Benplegaos aquí ao programa especial de Rueda Libre do colectivo Pedalea. E, pues bueno, somos aquí en... Bueno, está ye la sintonía, lo que pasa que pues, no la tenébanos, así nas que hemos improvisado como pasaba moitas vegadas no programa. Ye un programa, pues bueno, me son isto de Estrela a Estrela. Realidad, pues bueno, somos en Radio Topo 101.8 FM. Y pues aquí continuaremos de que a emisión de que a las 10, nosotros pues una mica menos. Presentamos con el pilletillo de pelea. Como decíamos, charrábamos, fuimos un colectivo rarizo y bueno, contaros que ya un colectivo democrático, asambleario, nos juntamos todos los lunes en el edificio Interfacultad, ahí en la ciudad la universidad, universitaria. Pedro Zerguna, en la ciudad universitaria. Y pues bueno, es un colectivo... de ciclistas urbanos, de ciclistas, de cicloturistas, de carácter ecologista, somos pacifistas, pues antimilitarista, anticonsumista y asinas. Eso. Y también contaros que tenemos un taller abierto para toda la chen que quiera contrafiarse la bicicleta y opuesto ye en la ciudad universitaria de la Plaza San Francisco, en San Francho. Enfrente de Colegio Mayor Zerguna. Se abre los lunes por la tarde, os martes mañana y tarde y os jueves por la tarde. Y todo el que quiera acotrafiarse, como decía, la bicicleta puede acudir por allí, le dicharemos las herramientas y podrá arreglarse el pinchazo o el problema mecánico que pueda tener en la bici. Sí, UFSN un atra o que me sido, ¿no? Así, pues eso, lo que ya un taller pues de autorreparación, así nas que, pues bueno, lo habréis de ceder todos vosotros. También, pues bueno, ya hay más talleres en la ciudad distamena, en la ciudad de las bicis, en la carrera Predicados 51, si no me equivoco. Sí. Ahora también hay uno en la Asociación de Vecinos de... Puente. De Santiago y también un otro en CSEO Quiquemur en la antigua Garchula de Torrero. Exacto. Continuamos a ti, explicándoos un poco lo que lleva el colectivo Pedalea. Deciros que se hemos trivallando en varios temas, como son, por ejemplo, el tema del plan director de la bicicleta, que se cumpla, porque todavía, además, Istañeda, en cara no se han gastado bellos dinés en hacer infraestructura para bicicletas. Y pretendemos que el ayuntamiento, antes de que remate el año, pues pueda hacer los proyectos que tiene, como ya rematar o carril bici de Miguel Servé, y también el tema de concienciar a la chen de que utilice la calzada y que sea respetuoso con la chen que va andando, con los peatones, ¿no? También hacemos trabajando con el tema de la bici en la escuela, que haremos la bicicletada de todas añadas para mayo. También hacemos trabajando en contacto con el 15OM, la última manifestación del 15 de octubre, pues salió una marcha crítica en bicicleta, más de 200 pedalaires y pedalairas. Salimos a reivindicar pues el tema de que la crisis no la tenemos que pagar nosotros, sino que sigan otros los que la abusen. Sigan los ricos, el imperialismo, etcétera, etcétera, ¿no? También hacemos gambadas en bicicleta. Tenemos prevista alguna para Istañada también. Tanto de ondilla, para Chen que pueda, que toda la Chen que pueda participar, aunque no esté, no tenga mucho fondo físico, y también pues gambadas de dos o tres días, donde pues Chen un poco más deportista pues pueda hacer más kilómetros. Sí, también se fan, un colectivo abierto a también se fan, pues bueno, bici paseos lunas en colaboración con otro colectivo de Crecimiento Aragón. Y que bueno, ahora mismo en noviembre no sé si se va a hacer, porque pues olor H y como ye, pero bueno, una gambada pues con una luna plena, pues hice una pequeña curseta en el verano, pues se cosa de ir pues por los ríos en cara que nos piquen los mosquitos, pero bueno, y ahora pues más que más se fa pues una mica pues por la ciudad. Ahora pues nos hemos echado una mica de pues por qué hacer servir a bici, ¿no? Nosotros pues bueno, a bici ¿por qué la hacemos servir? Porque no contamina, no, ni ambientalmente ni acústicamente, y pues bueno, nos bombardean pues cada vegada pues con el cambio climático, con todo, con pues bueno, los coches los meten como ahora como ecológicos y creo que no son, ¿no? Pues, es que una bici pues no contamina cosa, fueras del proceso de fabricación y de dar, pero y eso pues como todo lo que tenemos, ¿no? No tienen problemas de aparcamiento, además ahora pues bueno, están haciendo muchos aparcabicis en la ciudad, así es que no hay igual de problema y pues puedes ir de puerta a puerta, cosa que con un coche o un autobús pues es casi milagro, a no ser que tengas un aparcamiento. No has de gastar en bencina, eso es pro importante. Porque pues bueno, la economía, la bencina cada vegada lleva más cara y es claro pues que a la fin esto es insostenible de raso. Así es que la bencina son las tuyas garras y lo que minches. Si mueves las piernas también mueves el corazón, ¿no? También mueves el corazón, lleva uno tal ejercicio físico, lleva un invento tato. Javier. No fa ruido, ya. O sea, el mantenimiento lle unos gastos muy reducidos comparado con tiempos pues con, por ejemplo pues con los coches que pues bueno con ese estrica ya lle hizo un chorreo de dinés, una bici pues lle muchísimo menos y te lo puedes acotraciar tú además eso más te puedes acotraciar, te puedes hacer de todo, lle mucho más barata también pues mercala que no un auto, eso lle dar, no te sacan puntos. Pues si te fan una piñera, pues bueno, las debo usar, pero no te sacan puntos o carnet. O sea que, pues bueno, lleva bella duda, pero no te pueden sacar puntos, en cara que tengas o carnet de lugar. Te ayuda, pues eso, a mejorar la tuya forma física, hasta que no tengas fonsera de viera, con bebés vieras. Y luego puede llevar toda Chen, ¿no? Sí, niños. Jóvenes, mayores, toda la manera de Chen. Y su aspecto físico también, sí. Pues, aunque no esté en forma, puede hacer 3 o 4 kilómetros tranquilamente y puede disfrutar del paisaje o de marcharse por ahí, dar una vuelta y disfrutar con otra Chen de lo bien que se viaja en bicicleta, ¿no? Mismo ya hay bici, está pues discapacitada, que pues fan servir los brazos, he visto el una y sí, y hay una con tres ruedas, ¿no? O tres ruedas, son tres ciclos, o con manos. Con manos también. Y eso también es importante, ¿no? De que la bicicleta hay un de un vehículo democrático para toda la chen que quiera. Para toda la chen. Todos y todas. Exacto. Evita, o sea que evita el... Evita entrasques. Que es maravilloso cuando, cuando ya hay un entrasque y pasas por el costado y los dices a todos ti con cara de claro. ¿Qué pasa aquí? Pues eso, que os animamos a todos y a todas a ir en bicicleta a por la ciudad y por Aragón y por el resto del mundo. A hacer servir a bici ahora y siempre. Bueno, ahora vamos a charlar una mica, os voy a relatar un poco lo que es la historia de Pedaleya, ¿no? Deciros que se fació a primera asamblea en septiembre de 1990. Chen da universidad, estudiants, maestros y triballadors. Deciros que antes venía de Chen también, de la Asamblea Ecologista de Zaragoza, que ya triballó o tema de la bicicleta en la ciudad. Desde aquellas añadas, muchas faenas, actividad y otras manifestaciones hemos hecho sin decontaminar, con un transporte escoscau. Hemos feito, pues, por decir una mica de las cosas que hemos feito en 21 añadas, pues, o Bicicampus, que ya era un proyecto de que a Chen estudian en la universidad pudiera pillarse una bicicleta módico de precio y utilizarla durante todo el curso. Luego también hemos hecho marchas en bici por la ciudad múltiples. Luego llevamos 19 semanas de bicicleta con diferentes actividades durante una semana. La añada pasada facíamos o mayo ciclista, que fue durante un mes, facíamos prácticamente más de 15 días actividad en bicicleta. También hemos feito acción sorpresa, como colgarnos de dos puentes del puente de piedra, desplegando una pancarta diciendo que la bicicleta lleva una alternativa en la ciudad. También hemos feito, por ejemplo, una acción sorpresa fue desplegar también una gran pancarta en la Plaza de España. También hemos hecho en Justicia de Aragón, en la estatua, también desplegamos otra pancarta. Hemos ocupado parking, diciendo el parking Dilla, empleando durante varias horas esos parking que eran para autos y hemos feito pues, diferentes juegos. Plegando a policía municipal, pero no podía hacernos cosa porque hemos pagado o ticket. También hemos feito camatons de charladas en colegios, en escuelas, en la asociación de vecinos, de vicos, etc. También hemos feito gambadas por Aragón, conociendo diferentes paisajes de medio ambiente y riquezas, tanto arquitectónicas de Aragón. Hemos sido los primeros en emplear o cicloturismo de alforchas, es decir, que tú viajas con tu equipaje en tu bicicleta. También hemos hecho marchas de nuevo por la ciudad. Hemos feito proyectos como la red radial de ciclocalles. También hemos hecho guías de prácticas de la bicicleta, cómo usar la bicicleta, dónde comprarla, etcétera, etcétera. También hemos feito edición de más de 20 ejemplares, números de nuestra revista Pedalaire. Hemos feito también artículos en prensa, etcétera, etcétera. Somos fundadores en 1996 de la Coordinadora Ibérica en Extensa da Bici, con bici, formada por más de 46 colectivos y asociaciones de toda España y Portugal. Hemos reafirmado luitas parellanas a la nuestra, como a Insumisión, movimiento de Ocupa. También hemos feito actividad contra la guerra de Irak. Hemos colaborado con Ecologistas en Acción. Hemos feito y hemos colaborado en la marcha en Esfensa do Ebro. También hemos feito dos trovadas de cicloturistas y ciclistas urbanos rurales por Teruel, participando más de 300 ciclistas de toda España. También hemos participado en otras trovadas que se han feito en Galicia, Euskadi, Cantabria, Burgos, Madrid, Murcia, etc. Deciros que Pedaleya continúa su labor y semos triballando, como decía antes Fer, con la ciudad de las bicis y con Achen del movimiento ciclista en Zaragoza, como pues son el bicipolo o los alicates o los paseos lunares. Deciros que somos un colectivo abierto a toda la Achen que quiera participar. Por eso os animamos a que también entréis en nuestra página web, que lleva toda información esclatera y ampla sobre el colectivo y lo que estamos haciendo, y es www.pedalea.org. Os animamos a que entréis ahí, ¿vale? Y pues eso, el colectivo cumple 21 añadas, lo cual es pues, uno de los colectivos más veteranos que no vi ellos, creo yo, da ciudad y de Aragón. Y pues bueno, este web lleva una asamblea general del colectivo con, pues bueno, charlando una mica del esvenidero y... Con buena participación, casi 30 personas debatiendo sobre os venidero de la bicicleta y sobre os triballos e actividad que queremos hacer en este curso. Y también, pues bueno, comentatos una mica que nos pedalaires, os antigos, pues bueno... publicaciones fanzines do Pedalea también lleva páginas en aragonés. Y aquí os voy a leer Beluna. Aquí mete Istalle de la añada 92. Así es que presionados. Zaguera Pachina. Una añada más se facía baixada por a canal, organizada por Diferenchen, tanto do Bico de Torrero como de otros puestos. Concienciatos con o grau problema por manca de medios concretos. Tafer de una vegata, una ringlera verda a lo largo da ribera. O concello malmete os nuestros dinés, nobras matodonas, leyase auditorium, plazas en Uncernatas, puens y asinas, y dixa a otros lugares populares, na desidia y la abandono. Nos cuacaría retornar a Beller una canal fendo gambadas tranquilas, con barcas surcando nas aguas escoscadas, con mantenimiento de los árboles y repoblando a Soben con muchos más. Continuaremos fendo estas abatidas y muchas otras hasta conseguirlo. Canal Parque Lineal. Bueno, esta ya una de las páginas que lleva. En estos pedaleres, pues bueno, os he charlado una mica de todo, de bicis, de trovadas ciclistas, de insumisión, de la antigua casa ocupada de San Agustín, de... pues bueno... De La Paz, Casa de la Paz... De La Paz, de una ripa de cosas, pues que en esa época pues eran rusiens de todo. Sí, porque nosotros, el colectivo Pedalea, somos un... O sea, la bici no lleva un fin, lleva un medio. Es decir, que nosotros... triballamos y hacemos actividad con otros colectivos que entendemos que quieren cambiar el sistema, este sistema tan opresor, y por eso triballamos en consonancia con ellos, con el movimiento ecologista, con el movimiento antimilitarista, como ha dicho antes Fer, y creo que por ahí ahora con el movimiento 15M, etcétera, etcétera, porque nosotros, como decimos, la bicicleta no es un fin, sino un medio. Eso, la bicicleta ya, pues eso, guerrillera, y sin bicis no puede haber revolución. Y combativa. Y continuamos y pues bueno, pasamos a leer un relato que se fació, pues bueno, de un concurso de relatos literarios, Historicletas, que fació o colectivo Pedalea en el año 2003. Y tosimos a pues una leyer un o relato ganador, o relato se dice A truco de pedal de Gustavo Alares López. Apoyada en la funda de Ovillo Almacén, engullida de telarañas y polvo, inválida, los bildos metálicos convertidos en robín, mesmasinas, ferida redotada, conservaba una polideza épica, como de enrona trovada. Manuel se llamó a Mónico, no podía hacerlo de otra traza, y se pingó sobre el leixe. Con delicadeza, fació chirar con los suyos didos fuscos los ferrumbrosos pedals. Se voltieron ligeramente y después saturaron obstruyidos los rodamientos por el robín. Ovillo Manuel fació reseta como un nino. Cierto que disfrutó de tiempos millos, tiempos veloces sobre caminos pedregosos, con el aire rivalizaba con una suya silueta en un chogo continuo. Tiempos en los que recorrió las carreras de lugar para visitar las mullas más polidas y fuller con cautela con pedal suau. Tiempos de corridas en domingos de fiesta, cuando con otras semillans rodaban por la plaza para discernir cuál de todas era la más rápida y hábil. Charanga de timbres amigos. En cara remero suyo azul metálico y asetras grabadas en blanco sobre el cuadro. Los pedales esviraus o timbre archentau. No es tío sencillo. Ayora, una libra de chocolate podía costar masiau, y en de muerte do pai, mai amenistaba os chornals ta casa. Ameitinaba con o sol, y a Mónico con a xada iba a acabar as pecetas do chornal. No recalaba nunca na taberna ta estalviar tozos centimos. De tardis adullaba mai en a casa, y feba os mandaus de don Gregorio lo médico, ta ganar uns dinés. Todo lo guardaba. De mellodillas, pasaba por a plaza do concello, y se estaba mirando lo taller de Zacarías. Ovillo Zacarías bromeaba y prometeba guardalene escoscada do polvo. Y era una ganga, una herencia de Miguel Lindiano, deixada como legado en el lugar antes de no marchar tas Américas. Omar encara no se podía navesar en bicicleta. La huellaba Mónico, y cuando Zacarías marchaba ta rebotica, Matri iba a arrancar o sonido do timbre y después disparixeba. Eba de estar de yo. Vinieron las cosechas, fiestas en la plaza, las corridas de sacos y a orquesta, o cine dos domingos, a nina de huellos verdes, que se me miraba cuando recullía olivas, a romería Torrío. Zacarías engrasó a cadena y tensó los radios. Pasó una rodilla por manillar y tocó el timbre para asegurar que ya era afinado. Y era la despedida ritual que procuraba a todas las suyas bicicletas. Le huyó fendo a Riseta mientras se rascaba la folleta debaixo de la suya guaina y acoraba o fumarro. A intro de la suya parqueda se alegró de que a la fin a bicicleta del indiano se la levase o fillo de la agostina. Os maitins camín de faina o sol cendellaba en las badinetas y de nuez feba cullebretas por las carreras. Y empecé a visitar balcones con olor de muller ta fuller con pedal suau. Carreras los domingos con o fillo de don Lamberto. Siempre con o suyo trachecet de señoret. Los que treballaban con las mans alentando con palmas o fillo de la Agostina, con o suya bicicleta nueva. Y a guardia civil con o suyos tricornios guayando dende Luén. Vinieron cosechas. Fiestas en la plaza. Abada en la que vinió a guardia civil ta fenos tornar ta faina. Joaquín Puyau una tarima a zaguer 14 de abril. Chiflaba con la bicicleta por o camín, cuando se cruzó con o campeón da muerte. Villa don Gregorio lo médico, a Zacarías con la silla guaina y o suyo fumarro, a o primo Chuan con lo que ya no chugaría más a encorrer a las niñas con faldas. Los villó con una guayada marcada de muerte por los fusils y las cantas de guerra con Dios y a patria bajo el brazo. Pedaleyó más fuerte, puyó a costera, a truco de pedal afogaba os pulmones tan no escuitar o ruido fúnebre do cambión. Tornó ta casa, deixó a bicicleta en la puerta y se abalanzó por las escaleras. Sumai, la agostina, plorando sobre los retazos crevaos por tierra, o tuxa moratau, o tozulo rapau, a casa furtada das raídas pertenencias, a memoria do pai, rebaixada, a dinera nas baldosas. Dimpuesto paso da muerte, veloz con señales de muerte, con fusiles de muerte, con cantas de muerte, con dioses de muerte y patrias feitas a base de muerte, nas carreras no más quedó lo silencio. Se en ese yu a tiempo tan esto magar os chilos y asfaltadas y eslampardo miedo, pero no estío posible. Vivió os años foscos de sangre y violencia, de fullida nocturna que plegaban con pistolas y fusiles de aturar o suyo vuelo. Dimpués plegó lo miedo, o silencio, y les querieron imposar o subliu. A ella también la silenciaron y le metieron censura en los piñones, querieron trencar a suya cadena hasta que no rodase más por paraches leixanos, hasta que no se sentise una mica libre en bel medio de opresión. Ya no ya vio corridas por la plaza con bicicletas amigas, corridas a sacos y orquesta, cine de domingo con Chaplin en una tela. A nina de huellos verdes que bullaba cuando replegaba olivas se tornó grisa. En aperto de tardes foscas, a única libertad posible se trovaba en ochirar dos pedals por las balas cercanas, cuentas misas de cuartel y os sermones de cruzada, que cegaba una inmensidad libre de la naturaleza. Ahora la trovaba como una reliquia perdida en el fondo del almacén, casi subridada. Las nafras de vida le dijeron costurones de robín en las llantas y no cuadro, artrosis en los piñones y flacidez en las ruedas. Ahora Manuel, encorvado sobre las suyas memorias, la rescataba tas virala, enderezar los radios, tensar las sierras, entornale a rasme en garras más chovenas, en generación sin miedo y a la memoria. Agora o bisneto de Lagostina, o nieto de Manuel, tamén que le va a pedalear. Ahora te vamos a dejar con una canta, una de las probablemente también la mejor colla que en Aixida en Aragón, y el corazón del sapo, que es Aquelarre Rol de Bruixas. Bueno, deciros que continuamos aquí en Rueda Libre, el programa de Pedaleya, en la misión especial en Aragonés, de Estrela a Estrela. Y ahora vamos a charlar una miqueta del Canfrán también, porque nosotros estamos tribañando por la reapertura de la línea del ferrocarril de Canfrán, y lo enlazaremos también con Occitania, con la que nos unen bastantes lazos culturales y también de amigos y collas de música, musicales. Bueno, deciros que Pedaleya forma parte de Crezco. Crezco ye la coordinadora que luita por la reapertura del Canfrán. Esta línea emblemática Taragón y que cal esfender por un transporte público, colectivo y sostenible, así todo Aragón debe de empentar por este medio y también que las mercancías que se puedan mover hacia Europa, dicagora, solo un 3% se mueve por ferrocarril, o resto ye por carretera, con unos accesos y con unos riesgos, perdón, accidentes y contaminación muy graves, entonces muy graus. Y nosotros lo que planteamos es que también extendemos que la bicicleta pueda viajar en el tren. Ya sabéis que Renfe nos mete muchos problemas para fijarlas. Por ejemplo, los nuevos trenes 599 no dicen más que tres. Y afortunadamente en el Canfranero, en el Tamagotchi, en cara podemos ficar entre 8 y 9 bicicletas, que está muy bien. Por eso nosotros, una de las actividades que también hemos feito en bicicleta y ir al Festival PIR, que si sabéis, se fan todas las añadas en las valles, ¿no? En las valles de Ansó, de hecho, y también en Chasa. Y nosotros puyamos en verano, primer cabo de fin de semana de julio, y puyamos en el tren, en el Canfranero, hasta Dica. Ya lo diré, pero no me sale el pueblo ahora. Al lado de Villanueva, el de antes. ¿Cómo se llama? Al lado de Chaca. Espera. Sabianigo. No, pasado Sabianigo. Castillo de Chaca. Pullamos en tren, bajamos allí y ya pullamos por Aratores. Hacemos la que nosotros le clamamos la Interpuertos, porque hacemos la gambada con nuestras alforchas. Y primero pullamos la pulladeta de Aratores, que hay un poco fura, pero bueno, enseguida ya nos trovamos con otra pullada que llega hasta Borau, que ya ahí echamos bella viera y bellos cacahuetes, frutos secos para retomar un poco de fuerzas. Son puertos duros, pero son muy cortos, entonces fa que puede ser muy muy muy bonito, ¿no? Muy muy polido. Luego pullamos otra pulladeta hasta Ainsa y ahí hacemos ya la cena y ya plegamos de nuevo, llevamos nuestros chalecos reflectantes y nuestras luces para que nos vean. Bueno, deciros que había muy poco tráfico. Además de la Ainsa a Chasa es ya pista porque se trafega el asfalto y ya pasamos a Chaca, lo que pasa que allí hasta viernes ya son cerradas y ya plegamos a Echo, o si nos toca en Ansó, pues tenemos que hacer el último puerto que lleva más largo, que son 6 kilómetros, y ya plegamos o viernes a las 3 de la maitín, al Tubaso, ¿no? Cara ya de nueve y bueno, pues ya veíamos la última colla que remata. Yo cuando estuve tocaba Villa ya nueve con, además con aquellas montañas que luego la pondremos, con el grupo, con un grupo occitano también de, con François Tisner, que ye, bueno, pues el de Bere Blue, entre otros grupos. Y bueno, a mí me cuaca mucho ese festival porque ye, por un lado, por un costado ye de Valdés, no había que usar más que o concierto de Anuide o sábado, y luego vía también películas, vía charradas, vía exposición a muestras de diferentes proyectos o cosas del Pirineo, y además luego tocan collas de Euskal Herria, tocan collas de Aragón, collas de Occitania y de también de Cataluña. Entonces me cuaca mucho. Y ya enlazando, deciros que también Occitania, que ahora pondremos una canta, lo llevamos en el corazón. Deciros que, bueno, que una de nuestras luitas que lleve el Canfranero, que pueda pasar por la Valdaspe al otro lado, y cerrado desde el año 70. Desgraciadamente, pues a vez que un tren de mercancías arrolló el puente del Estanguet, y desde entonces a llorar. El gobierno francés no afectó cosa hasta tres añadas, que ha cotrafado la línea de Olorona-Po, y ahora hasta Dica o 2015 va a cotrafiar de Bedús a Olorón, que son 36 kilómetros, con lo cual quedarían solo 30 kilómetros de Bedús a la frontera a Canfrán. Por eso también deciros que Occitania lleva está compuesta por 32 departamentos del Estado francés, 13 millones de habitantes, comprende Obear, Agascuña, Lemosín, Huberna, Languedoc, Belay, Vibres, Delfinado Sur, Provenza, Niza, País Niza y Antimas de la Val de Arán, en el Estado español, y Bellasval del Estado italiano. Y es una nación que tiene una fabla y una cultura propias. Y es un país que endura o centralismo político, cultural y social del Estado francés. Se charra una fabla que es el doc, mientras en el norte ye whale, que quiere decir sí, en la suya fabla. Como el aragonés, existen variantes, pero se replican entre todos. Occitania no lleva una creación artificial, tiene una unidad cultural y territorial. Esta corresponde a la Galia romana, alto y bajo, luego reino visigodo, y después invadida y arrasada por los franceses de Clos. Deciros que había un intento de unidad con Aragón, demandó ayudas a Pedro II, con lo suyo vasallo Raimundo IV, pero las tropas occitano-aragonesas son vencidas y Pedro II se amorta en la batalla de Muret. Con esta apedeca o sueño de una cereña nación occitano-aragonesa catalana. Os parecidos con Aragón son muitos. Encara el centralismo devastador y colonizante. A suya fabla y un poque es parecida, bueno, al aragonés porque ye latina también. En música emplean, por ejemplo, o chicotén y la cabreta, que ye una gaita parecida a la aragonesa. Tienen cantautores como Martín, también grupos como Nadau, como bueno, un montón de grupos, Familia Artús, también pues Parpadón, que vamos a ponerlo ahora, etcétera, etcétera. Deciros que también, por ejemplo, somos chirmanaos varias ciudades y lugares. Por ejemplo, Aragón y hermanao con Pau, Huesca y hermanao con Tarbes. Borja y hermanao, Borja y hermanao con Juransón, Chaca y hermanao con Olorón, y así pues camatons de pueblos y de lugares de Aragón son vía una relación. Por ejemplo, a nivel ciclista se fa todos los años, aunque Istañada no se ha podido hacer, la Aragón Bear, que discurre por bellos puertos de la montaña pirenenca, tanto de Occitania como de Aragón. O sea, que os entrelazo son muchos y varios. Y ahora vamos a poner una canta de un grupo que se llama Parpadón en occitano, que en aragonés ye Virabolas, y vamos a poner una canción que charra de eso, precisamente de la lengua suya, de la lengua doc, ¿vale? Yo que soy occitano, occitano de Gascuño, yo que soy casco de vigor, yo que soy vigorado, vigorado en país toyo, yo que soy yutor de César, yo que soy de César, de la regla de César, yo que soy europea, yo que soy casco, yo que soy yutor, yo que soy de la regla de Thank you. de occitanillo y un quesol de occitano, occitano de gascuño y un quesol, casco, casco de vigor y un quesol, vigorra, vigorra, el país toyo y un quesol, y toyo y toyo, descenso y un quesol, descenso, le daré la mesa y un quesol, europea, y un quesol, casco, y un quesol, y un quesol, y un quesol, le daré la mesa. Bueno, y seguimos aquí en Rueda Libre, Occitania en el corazón, esta colla Dinamo Asti. Y nada, mandar un saludo porque nos están escuchando por aquí Bels de Pedaleya y Chen también de Radio Topo, como Virus, Isabel, Dani, Alf, etcétera. Y que, pues eso, que un saludo para todos. Y continuamos ahora con otro relato, ¿no, Fer? Sí, ahora vamos a continuar pues con un otro relato. Este relato sí que ya he escrito en aragonés. Estoy dotado un concurso de alumnos de aragonés y entre Nogaral y Gallo, Consello y Asinas. Y lo escribió un tal Fernando Estaven y se dice A plebia entre las bicis. Y era rematando mes de mayo en uno de esos primeros días de calor de verano, las primeras tronadas. Adugaba bici entre a plebia, entre os maldados autos que planeaban a carrera a caramullo, como si as islas de agua clamasen a todo o mundo a quitar o suyo auto ta carrera. Entre o mezclello de fumo, agua y el empiz, como si lesen enchizao, chirós huellos en talacera. Se ibilleva una mesacha, cuasi como una fantasma. Levaba una bici de carretera con la cadena estricallada mientras ondeaba. En ese inte alufró que teneba una cuquera, da que un chico filo de sangre, ya isuta, eba cayó una chambreta. Asaltó la acera y fue a interesarse por o suyo estau. Pareixeba que arresta no y paraba cuenta. No te enfaigas, yo soy bien, le decía Terne que Terne. Llevando suyo en tres, a la fin, con la huellada perdida, le había de recentar que se va quedado esqueferada, pues a suya interpresa la iba feita fuera junto a pruebas compañías más, parece que por bel chandrio dos mainates. A Chen decidió de ocupar o puesto de trabajo te prevar de hacer presión, pero la policía no fuera chita botoz muy violentamente. Con la suya voz enarcada, se desganó ligeramente, pero le tornó a quillarse. Veste al hospital, por favor, le comentó lo mensaje. Le respondió que viviría. Sin cusa, pero me pa que habría de acompañarte y te puedes caer una travegada. Le dice ofendosene por ella. Acepta la proposición y se enfón. Cuando salió de urgencia, se me nota él. Le dice que con todo y con eso ya era bien. Pero se quedó mirando a los huellos de mesache y farfulló mientras que llevan lágrimas en los tuyos. Yo. Le contó que ya era de Recalde, un bico de Bilbao. Allí y viviva, pero se enfueta a Zaragoza a estudiar. Sus pais morían fano guaire tiempo en un accidente y ella decidió continuar aquí. Pues tenía trabajo fixo y iba feito amistad. Ahora no sabía qué hacer con la suya vida. ¿De qué trabajabas? Preguntó el mensaje. Una empresa soldando componentes electrónicos, en cara que estudié ilustración. Pero ahora no entro brenca. También me fana saber lo de Goyas bicicletas. Me fago yo ir con ellas, apañalas y de todo. Hoy, ¿sí? Pues también puedo adullarte una mica. Con ellos coche en esto. Puede estar que pueda conseguir tener cual cosa. En veras, no puedo creerlo. Me farías una gran favor. Pero ¿por qué me adullas? A la mayoría de Chen no les importa una mierda. Mira, yo también soy tú. Todos somos todos. No somos cosas sino los demás. A la fin, podía Villela hacer una receta y ella le fotió un acarrazo. No pasan varios días que una mesacha tenía entrevista esperada, pero la receta se esturrufió a escape. Estoy que no se haya esperado en una mujer o que había Chan con más influencias. No sé por qué, ayer me ha feito una prueba, que más he feito pero bien y a otro no. Pero que pa' forro de bota la han pillado a él. Jibó, soy Sluzernau, lo siento, charlaré con mi amigo, a Villar porque os soy un mainate ha feito iso. No te enfaigas, y se agarra se ha perdido, además soy yo que habría de demandar explicaciones. Mira, fa tiempo que a tristura me visita de continuo. No puedo más, me voy. ¿Tado? ¿Ta Bilbao? ¿Será mejor hubiera otro camino, no creyes? Ni esos intes, las huelladas te llevan mucho más que unas palabras. Ella feba una ligera riseta, tan y mientras él menaba los huellos en tabel puesto perdido de la iglesia de Madalena, como esperando bella respuesta divina. Charrando de camins, principio a decir él. La verdad, ya que me secuacó de encentarme el camino nuevo con tú, pero me pague como siempre, plego tardiento. Lo sé, sin cúsame, pero siento que he de fugir. Mani menos, a huellada y a voz no parecían decir lo mismo. Me envoy el viernes de Maitins, a una cuartelada a las 11 en autobús, y con la mía bici. ¿Sabes? Creo que son estas bicis es en feito pacha. se enridieron los dos. Nos vimos el viernes en Agara, y allora se besó ni saca razón. Plegó los viernes y plegó la hora del adiós. A la fin y apareció él. Justo el intent que Bus se slampó en frente de suyos nasos. Jolió, vi plegado tardi, mierda. Bella persona le tocó por de zaga. Sicusa, creo que mi bici se ha enamorado de tuya. Pues bueno, esta ya era una con esta historia daimor de bicicletero. Pues continuamos aquí en Radio Topo, en 101.8 de FM, en un programa especial Rueda Libre, en la misión especial en Aragones de Estrella a Estrella. Vamos a continuar porque, bueno, íbamos a charlar do Tourmalet, una pullada do Tourmalet que se fació la añada pasada por parte de Chen de Pedalea, y íbamos a deixar antes que una canta mítica, un himno en Occitania, ya que hemos charlado de Occitania, y a Aqueras Montañas, una historia de amor entre una aragonesa y un occitano. Thank you. Solmón. Bueno, casi rematando ya y emocionaos aquí de escuchar Esta Vela Canta, ¿verdad, Fernando? Se sí, efectivamente. A cerra de punta, los que tengan. Y eso, oye, porque nosotros no tenemos guaire, precisamente, pero bueno. Bueno, y ahora viaje a tu malet, ¿no? Sí, así nace, todos íbamos a recentar, pues bueno, no, aprovechando a enchaqueado centenario do Cabo d'Año, o sea, en Cabo d'Año de la primera... La primera pullada de Tourmalet, la añada 1910. Pues bueno, todos íbamos a charlar o que hacíamos cinco aguerridos valiens do colectivo Pedalea en iso, o verano pasado. No ya vio Barrenaus, ¿no? Barrenaus también una mica. No ya vio Garra Mesacha en esta ocasión. Pero bueno, le íbamos a hacer. Pero bueno, os cuento una mica o Tourmalet. O Tourmalet, que ye un puerto, pues bueno, mítico. De dos Pirineus y se decía que pues bueno, lleva un pacto con el diablo, no sé, con el diable, no sé si sería el ciclista que lo dició u qué. Bueno, en la añada 1210 estió la Plis, la primera persona que lo puyó, la Plis u la Pis. Le me es una L. La Pis, Octave Lapis, o 21 de julio de 1910, y o Tour de Francia, pues bueno, quería meter puertos, que pues bueno, antes de esa calendata, pues no lleva. Y pues bueno, entonces comentamos que Henry Desgrange, patrón de la carrera, pues se metió a apoyar o Tourmalet en auto, y era en invierno, a rebutir de nieve. Y pues bueno, no se le ocurrió otra cosa que decir que ya era perfectamente ciclable desde la estación de telégrafo de Barés, la estación de esquí. Después la Pis en 1910 lo pulló por primera vegada, como ya hemos dicho, y directamente les dició Assassins. Así es que, pues bueno, esta ya está la historia. Y a nuestra otra historia, pues bueno, principia en julio de 2010, 100 añadas después de esa chesta, con cinco pues miembros del colectivo Pedalea. Principiamos en el festival Esfendemos a Tierra en Artieda, que pues o venía en programa, pues seguramente de seguras todos me charlaron una mica. Y así pues bueno, pillamos con las bicis. De así pues nos fuimos hasta Puen la Reina, pues por carretera, los puertos de Xaxa, de Aixa, que bueno, son unos puertos alrededor pues unos 5 kilómetros, pero bueno, tampoco no guaire desnivel. Así es que, a pesar de no haber dormido garra a Isa Nuey de Borina en Artieda, pues bueno, podíamos pullar los líseros. Plegamos en Borau, donde pues nos esperaba más chen conocida do colectivo. Pues estuvo una velada pro, una bailada pro agradable. Casa de David. Sí, casa de David, en Borau. Y pues bueno, con más chen de Pedalea o ex de Pedalea, una velada con música, podíamos dormir bien gracias a David. Y después pues bueno, o día venien, ya sé que ya nos nefemos a Canfranc a meter pues unas cintas en ágara de Canfranc, David, si o canfranero se soluciona de una vegada. Y pues bueno, ya nos nefemos d'asti ta apoyar o primer dureza, o primer puerto duro, que es tío Loson Port, y no remero si son 8 kilómetros o sinas, pero bueno, se puede hacer bien. Y más furo por lo costado francés, pero bueno, aquí se puede hacer bien. Ya plegamos en Amuga, veíamos o tour con Contador y Slek haciendo de las suyas, y pasamos, bueno, ya baixamos por Astia o Canto, si no me equivoco, y era lo Marie Blanc. Pasamos por Asti, no lo pullamos, Veluns no sería por ganas, pero pero bueno, ya lleva mucha tralla. Y ya puesta a plegar en Olorón, una ciudad que olora pues a pastel, a chocolate, o sea, no sé por qué. Sí, pero, la fábrica de sí. Lindt. Tenía mi primo ahí. Pues por eso, porque bombones. Esta mañana también han estado Veluns por Asti y también oloraba igual. Asti, pues bueno, dormimos en Agara, Asti como pudimos. Bien, no nos fació la tanada ninguna, sino es que... ¿Nos chitaron la policía ni no, nada? No. Vale. Eso no. O martes de esa semana, o día antes de dar una pullada, pues bueno, salimos de Olorón, todo tapó, lleva por Asti ya el Tour de Francia pasando. En Po pillamos un tren y después de Baixanos en No Romero lo Pueblo, Baixanosne. ¿Lourdes? No. No, me pa que no, que era chicorrón. Plegamos un Argueles Gazost, ta pullar una miqueta a los Sulor, porque así pues pasaba lo tour. Así es que veíamos el tour en primera persona, gritamos a nuestros familiares, todavía nos villevan uno. Y después, pues bueno, nos nefuemos ya todo tour malet, no ta pullalo, pero sí ta, pues bueno, ta estar a man, ta lo día vinían. Dormimos en un lugar a canto de Luz Sans Sober, en primeras, en un merendero, pero principio a plever y habíamos de dormir u prevar de dormir en un a canto de un fosal, así, en una iglesia, así es que pues bueno, con los muertos dormíamos. Y pues son miércoles, la gran pullada de Tourmalet, son lo pullamos por el costado feble, digamos, que, bueno, feble entre cometas, son 18 kilómetros y una mica más, a un desnivel medio de un 7% y pico. Y pues bueno, la verdad que he de decir que no lle tan furo como lo pintan, digamos. No, lle, o sea, si tienes buena forma física lo puedes pullar con tranquilidad. Descansamos, pues se descansaba, pues bueno, cada gun iba a su ritmo y escaltero. Y pues bueno, ya nos descansando una miqueta, ta prender fuerzas, o sea, ta, pues bueno, chentando lulos, o sea, cacahuez y asinas, y china chana, pues bueno. Y Sevilla, pues no pleba, pero lleva una boira buena, sí. Boira baixa, ¿no? Sí, de feito, muy mejor porque asinas a calor no nos mató y pullamos de puta mai. Y pues cuando plegamos talto sí que ya era escampado. Pero pues bueno, eso. Dica, yo a lo menos, digamos, zagas 5 kilómetros, no me cansé casi. Y ya, pues bueno, al principio, os zagues 2 kilómetros, son furos de todo. O zaguer kilómetro de un 10%, y pro furo. Y bueno, así yo os animo a puyelo si queréis. Y bueno, y pues, además, bueno, estío chusto o más modilla que la pis puyo Tourmalet. Así es que estío de centenario. Y ya, pues bueno, después ya nos nevaixamos. ¿Y visteis a...? Sí, coincidimos con Indurain, con... No Romero, como se decía este hombre, este ciclista. De, bueno, con Atro. Casi coincidimos con el señor, entre cometas, lo de señor presidente de la República Francesa, el señor Sarkozy, que puyó en auto, pero lo de ya venían. Y bueno, ya nos nevaixamos, chentamos bien... Y ya nos fuimos a Lourdes, en preto de a plevia entre las bicis, que hemos leído antes. Y bueno, ya después plegamos en Lourdes, ciudad una mica curiosa, con carril silla de ruedas, y verídico. Pero vamos de dormir en Pudimos, a la fin pues en Agara, de fuera. Y pues bueno, no nos dijeron nada cosa, sino es que bien. Y al impuesto de Lourdes pillamos un tren a otro lugar. Coincidimos en ruta con Otur, lo cual, pues bueno, nos fació la tana porque a Gendarmería nos fació baixarnos de la bici. Unos 5 kilómetros, basinas. Pero bueno, porque coincidía con el trazado de Otur y bueno, lo pillamos por la tele y la plebendo, bueno, no guaire ni seinte. Y ya, pues nos fuimos to Portalet, que he usado canto del Obisk. Ese sí que es duro. Ese Portalet son 30 kilómetros, tiene un desnivel medio mucho menor, cuatro boasinas, pero lleve bien furo, eterno, ¿no? De primeras, bueno, paisaje muy poliu, Y bueno, de primeras poco desnivel. Y ya después, pues bueno, plegas en Artús, la presa de Artús, 11%, y ya pues 6-7% al Tubaixo. A Belún se nos atragantó. ¿Pillasteis queso en Navas o no? Pues no lo remero, pero tal vez Belún sí. Y ya pues de Portalet, que ya era pues con Boira, muy tofredo. Ya vaisamos Tapandicosa, a casa de un compañero. Y ya pues hasta ya nos recuperamos y yo día venía pues ya se remató la aventura. Nos fuimos de Pandicosa, pues tas a mi amigo, tapillar o nuestro Cristo Canfranero y ya ta Zaragoza. Y así nos asistió esta polida aventura. Espera, que quiero contar un chiste. cuenta. Dice uno, oye, ¿qué llevas un moce que con lo frío que hace? Llévalo tapau. Dice, no, que no lo llevo tapau, que lo llevo taulorón. Y bueno, ya nos demandan ya que nos nevaigamos, así es que nos despedimos de todos vosotros. ¡Pata fuerte! ¡Salud y buen pedal! Y pues sí. Por cierto, que igual volvemos a emitir, ¿no? Igual torna a Radio Rueda Libre, os jueves de 9 a 10, pero bueno, ya os contaremos. Así es que, pues eso, salud y buen pedal. ¡Y calugo!